va a partir del término invicación. Me parece que las brasileñas están haciendo unas cosas muy potentes, hablando de descolonialidad, ¿no? No de colonial, esa idea de colonial no me gusta, es muy blanca, lo siento. Hablemos de descolonial, ¿no? Que parte del sentido comunitario y la reivindicación de las mujeres comunitarias, feministas o no feministas, comunitarias, por la defensa de los territorios. Y ahí rescato la idea, ¿no?, de que el cuerpo es el primer territorio de lucha de las mujeres. Desde el momento que yo no tengo la capacidad de decir sobre mi cuerpo, yo no soy nadie, ¿verdad? O sea, ahí entra un tema de conciencia. Entonces creo que sí es importante partir de ese término, que imbricación me gusta mucho, porque a veces sí el término interseccionalidad se nos puede quedar corto. Y creo que al verlo desde una perspectiva un poco más amplia, desde ese lugar situado, como dicen también las compras brasileñas, creo que es importante, porque nos enunciamos a partir de una realidad que nos atraviesa el cuerpo, a partir de una narrativa que nos atraviesa y que condiciona mis modos de vida, mis maneras de vivir, mis maneras de pensar, mi manera de construirme y vincularme con el contexto, ¿no? Entonces creo que eso es muy vital. Y para mí sí, el tema que estaba diciendo la compañera del agua y el cuerpo, no está separado. Porque, por eso digo imbricación, porque yo estoy defendiendo el territorio, pero soy mujer, compañera. O sea, me están quitando este derecho, pero también me quitan otros derechos. O sea, no somos un sujeto solo, ¿no? Nuestras luchas son, ahí sí, interseccionales. ¿Por qué? Porque son muchas. Y nos atraviesan de diferentes maneras, en todos los estratos sociales, en todas las formas de clase social y en todas las narrativas, hablando desde lo comunitario, lo periurbano o la urbanidad como tal, ¿no? Creo que eso también es muy importante, que tenerlo como ahí en la cabeza. La violencia, el patriarcado nunca va a ser la misma en ningún contexto. La mujer la va a vivir de una manera muy diferente por el simple hecho de ser una persona. Siempre vamos a verlo. Entonces sí creo que las luchas no hay que separarlas, y eso es muy importante. El agua es un derecho, claro, la mujer es la que, en nuestros territorios, la mujer es la que amasa, hace la masa, cocina, lava platos, baña niños, lava ropa, lava pañales. Obvio que hay un contacto directo con la naturaleza todo el tiempo, y más si es hablando territorialmente, ¿no? Entonces creo que también eso es importante, como que se mantengan los imaginarios colectivos al momento de hablar de toda esta expropiación, porque sí, nos expropian el agua, pero el Estado nos ha expropiado el cuerpo a las mujeres. Y ahí ya entro en solo Honduras, en mi hermoso y bello país, Honduras, que desde el 2018 hicieron un candado. Honduras es entre los países que tiene un candado constitucional que va en contra del aborto. Es decir, que todas las mujeres que aborten van presas, con penas de 20 a 40 años. Eso es lo que se maneja a nivel de código penal, el cual también fue reformado en esa misma década, del año del 2012 al 2018. ¿Por qué lo pongo? Porque sí, Honduras pasó una crisis política, digamos, con el golpe de Estado, que ya estoy aburrida de hablar del golpe de Estado, pero sí tuvo su impacto en la vida de las mujeres. Y claro, que voy a abordar el gobierno actual, que es importante, pero estas implicaciones que ha llevado a las mujeres a tener que abortar escondidas, a morir en silencio por malas prácticas obstétricas, a morir durante el parto, el posparto, el puerperio, debido a malas prácticas obstétricas, al maltrato obstétrico que se recibe, es la evidencia de lo fallido de un sistema. Para mí las democracias no existen, compañeras, y lo mantengo y lo sostengo. Creo que hay que hablar más con economistas porque abren el mundo. Y es cierto, o sea, desde el momento que el Estado no puede garantizar la vida de una mujer, desde ese momento ese Estado no sirve. Falló, ¿sí? Porque como mujeres somos sujetas políticas y derechos, ¿sí? Y desde el momento que respiramos es un acto político, es un acto de resistencia, y ahí también lo conecto con la compañera cuando habla sobre el tema generacional y la sanación. Es importante también reconocer que nuestras abuelas, nuestras ancestras resistieron a su manera, gritaron a su manera, lucharon a su manera, y eso es valioso. Que nosotras gritemos de otras formas, perfecto, es otra era, es otro momento, pero nuestras abuelas, nuestras ancestras resistieron a su manera, en un contexto muy diferente, en un contexto que hicieron lo que pudieron, en un contexto que permitió lo mínimo que podían hacer. Entonces creo que también ver ese valor que tienen las mujeres ancestras y esa sabiduría es también lo que le ha dado cierto empuje al movimiento feminista. Y aquí en Honduras, pensándolo después del 2012, yo vengo del movimiento estudiantil, cuando se ve ese nuevo movimiento feminista, hablando desde la juventud, ¿no? Esas mujeres jóvenes feministas que empezaron a liderar, a abrir espacios, a apropiarse espacios, a romper adultocentrismos que están permeando y que permean todavía, ¿no? Se vuelve interesante ver eso, porque esas nuevas voces del movimiento que podría considerarse posfeminismo, si lo vemos de esa manera, tienen una lucha actual, y llevan años, casi una década tenemos luchando. Bueno, yo podría ponerme ahí por el tema del aborto, pero no solo el tema del aborto, sino también el tema de la pastilla anticonceptiva de emergencia, la cual fue prohibida. Honduras era uno de los pocos países del mundo que prohibió la pastilla anticonceptiva de emergencia. ¿Por qué? Porque vino el que era el ministro de salud, y como él era evangélico, que para mí ese es el nuevo veneno de Latinoamérica, o de Avialala, porque hay que decir Avialala porque así se llamaba. Entonces, vino este, y como era evangélico, dijo que era abortiva, ¿no? Cuando la OMS dice, no, la PAE no es abortiva, pero él dijo que sí. Pero ahora que ha vuelto la democracia, se han abierto nuevas puertas económicas, entonces la PAE ya no es abortiva. Y ahí entramos, ¿verdad? El tema de los cuerpos y la democracia, cómo las mujeres jugaban, qué rol tenemos las mujeres en lo político, en la política como tal. O sea, somos seres políticos, pero la política es todo ese enramado, ¿no?, que nos acompaña. Entonces, la lucha está ahí desde el momento que hay más de 40 mujeres criminalizadas en Honduras por el simple hecho de abortar, desde el momento que los prestadores de servicios sanitarios, los doctores, las enfermeras, se vuelven carcelarios porque ellos llaman a la policía para que lleguen a los hospitales cuando una mujer llega con una emergencia obstétrica o que está abortando, ¿no? Entonces, ahí también se ve lo fallido de un sistema, lo quebrado que está, lo inconsciente que se vuelve. Y ahí creo que Bau mantiene cierto sentido cuando habla de sociedades líquidas, ¿no? Creo que hay que también tener eso presente. Todo va tan rápido y todo mundo necesita adecuarse a este mundo tan fracturado, tan excluyente, tan racista, tan violento, que vemos una mujer muriéndose o una mujer que se murió por violencia obstétrica o que llegó a la cárcel por un tema de aborto y como no la atendieron bien murió, a nadie le importa, ¿verdad? Ahí entra el tema de los cuerpos, ahí entra el tema del el cuerpo como ese primer territorio de lucha, porque no puedo vivir al final, no me dan las herramientas para vivir con calma, para vivir con dignidad. Y ahí sí cito a Lolita cuando habla de la pinche digna rabia, esa llevar la rabia a lo político, porque es importante. Sí, la felicidad es bonita, compañera, la alegría es hermosa, sanadora, pero la rabia también es un lugar de lucha hermoso, precioso, porque también nos motiva, ¿no?, ese fuego. Entonces creo que ahí hay que como llevar todas esas prácticas, esos saberes desde lo comunitario. Para mí, desde lo comunitario se tiene que mover todo, si no, nunca vamos a hacer nada. Entonces creo que llevar desde el comunitario, sí, el tema del acompañamiento, el tema de la sanación, el tema de los saberes, pero también abrazar esa rabia, esa dignidad de las nuevas juventudes urbanas, ¿verdad? Y mestizas, porque yo soy mestiza. Y yo creo que durante unos años yo me encontraba en eso de cuál es mi lugar situado, cuál es mi lugar de enunciación, ¿no? Porque mi abuela es indígena, pero mi abuelo no. Entonces, ¿desde dónde hablo? Y creo que en el mestizaje también hay mucho lugar para hablar, porque ustedes, nos vamos a los centros urbanos en mi país, es mestizo, son territorios mestizajes. Hubo una migración masiva en los 80, antes del cambio de modelo económico, que también atravesó Honduras, con, ¿cómo se llama este? La sustitución de importaciones, ¿no? Hubo una migración masiva, sí, de las montañas, de la gente de los pueblos al urbano. ¿Por qué? Por esa necesidad de avanzar, ¿verdad? Esa obsoleta idea que se vende de que lo urbano es el crecimiento. No, para mí hay mucho también que tejer. Desde las periferias se puede hacer demasiado, y considero que desde las periferias actualmente se está haciendo una lucha muy potente. Hablar de Avialala, hablar de descolonialidades, hablar de imbricaciones, hablar de lugares situados, hablar de saberes, viene desde esos márgenes, desde esas periferias. Y ahí hay poder. Desde el momento que se sitúa y desde el momento que es parte de los imaginarios colectivos, hay mucho poder. ¿Cuánto tiempo tengo? Tiene 10. Ah, bueno. Entonces, pues, estoy emocionada. Entonces, volviendo a Honduras. Actualmente nos encontramos con la lucha contra la despenalización del aborto, sí, pero ¿qué pasa en Honduras? Para poder despenalizar el aborto hay que llevarlo a la sala constitucional. Ya se han metido diferentes recursos de inconstitucionalidad debido a que es una violación directa a un derecho básico humano, que es que una mujer decida qué carajos hacer por su cuerpo. Pero ¿qué pasa? La sala de la constitucional está formada por hombres, hombres machistas, hombres violentos. ¿Y por qué digo violentos? Porque del momento que yo no le permito a otra persona decidir, yo me vuelvo en un victimario. Que también es otro, es un tema que tocar con pinza, digamos, porque que a alguien le digan victimario o que le digan violento le duele, pero hay que llevarlo un poquito con pinza, pero cuando lo vemos de una manera como, cuando se ve de una manera como racional, de una manera agria, como diríamos allá, puede tener, puede agarrar sentido, considero yo, un poco, ¿no? Eso. ¿Nadie quiere preguntar algo? Me estoy quedando sin idea. Yo quizás quisiera agregar un par de cosas que creo que se parecen en nuestros países con el tema de la expropiación o explotación de los territorios. A ver, Honduras, Guatemala y El Salvador, desde la perspectiva gringa, son, yo creo, un sostén de mano de obra barata, ¿verdad? ¿Por qué precisamente Estados Unidos a veces está constantemente modificando sus políticas migratorias, que si te favorece hoy, que si te permite entrar con niños pequeños, que si solo te presentas a migración y te dan paso, que si luego te bloquea totalmente? Tiene que ver con una estrategia de capitalización de los cuerpos, del uso de la mano de obra barata. Porque un gringo, y digo gringo porque un gringo o una mujer gringa, chele, gana, un chele, como decimos nosotros allá, gana un salario suficiente, digamos, para poder vivir, mientras que un migrante o una migrante le toca sudársela con dos hasta tres trabajos para medianamente sobrevivir, para pagarse la renta, para pagar todos los servicios que necesitan para vivir ahí. Y de paso te enfrentas a un modelo económico de consumo que te está todo el tiempo invitando a, ¿ah? Estás desfasado, estás desfasada, necesitas esto nuevo. Y desgraciadamente nuestra gente cae en la trampa. Luego vos escuchás, yo particularmente a mis amistades de la infancia, de la niñez, que ahora viven en Estados Unidos, es triste escuchar cómo la gente vive en Estados Unidos. Cuando vos les preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Ahí, pasándola. Pero luego hay un imaginario de que ese es el mundo en el que quieren vivir, que no quieren volver a sus comunidades, porque creen que allá está peor la cosa. Y es verdad que en nuestros países hay una realidad que no vamos a negar de violencia, de pobreza, de criminalización, a quienes deciden organizarse, a quienes deciden luchar de manera organizada. Eso está presente. Pero ¿a qué costo alto ellos y ellas viven en Estados Unidos? No sé si sea realmente, o aquí, para quienes viven acá y son personas migradas también. Yo creo que es complicado y es cierto que la sociedad o parte de la sociedad civil de estos países, como Estados Unidos y como en toda Europa, donde hayan personas migrantes, no solo de América, sino de otros lares también, yo creo que hacen sus esfuerzos, ¿verdad? Pero yo les decía hace poquito, creo que el martes fue en una reunión, apelémonos en lo individual. ¿Qué tanto de racismo está en mí? ¿Qué tanto de capitalista está en mí? Pero también apelemos al resto, ¿va? O sea, dentro de nuestras sociedades hay una responsabilidad. Yo creo ahí, sí, los pueblos del norte tienen una gran responsabilidad de cuestionarse. Y desde ahí también cuestionar hacia afuera. ¿Cómo es posible que estas empresas, mayoritariamente europeas, son las que van y saquean los territorios mesoamericanos, por ejemplo, y en el sur de América? ¿Cómo es posible que toda la violencia que está detrás o tiene por detrás la fabricación y la exportación de armas, ¿ah?, va a parar a esos países? Y entonces esos países, mientras más, la política de los gobiernos es que mientras más armas hay, más seguros son. Pero acá la realidad es otra, ¿verdad? Aquí hay una claridad evidente de la población de que mientras menos armas hay, más seguro es. Pero allá la percepción es que mientras más armas hay, más seguro es, lo cual no es cierto. Y en el ahora mismo hay una, digamos, en el extractivismo hay proyectos que cruzan países. Por eso nosotros hablamos de que la lucha en defensa de los territorios no es de país, es de todos, ¿verdad? De todos, sí. Y de todas. Dale, si quieres. Sí, es que pensando en las redes, o sea, creo que la marea verde en Latinoamérica ha sido muy potente, demostrando la capacidad de vinculación, la capacidad de articulación, la capacidad de comunicación que las mujeres tienen en un espacio territorial. Y creo que eso es potente, gente, porque estamos en un momento donde se le dice al mundo con actos, no con palabras, porque la verdad a veces los actos valen más que mil palabras, ¿no? Las mujeres tenemos la capacidad de cuidarnos, las mujeres tenemos la capacidad de acompañarnos. Cuando creamos en Honduras, por ejemplo, redes de acompañamiento para jóvenes que quieren abortar, pero que no tienen información, no conocen su cuerpo, y ahí entra, ¿no?, todo este tema de la manipulación, porque en las escuelas nunca se les habló de su cuerpo. Levanten la mano quien se miró la vagina cuando tenía 5, 6 años, 7 años, que le enseñaron en su escuela. A mí no. Yo me la conocí a los 15, por decir. Y ahora, si trasladamos esa pregunta, imagínense cuántas, sus abuelas, sus tías, preguntamos a mujeres de otras épocas, de otras décadas, mami, ¿usted se ha visto su vulva? ¿Usted sabe lo que es una vagina? ¿Usted sabe? O sea, y son mujeres que hablan de, no. Y es como, te la conoció el doctor, te la conocieron tus hijos que salieron de ahí, te la conoció tu esposo, pero bueno, ahí entra, no todo. Entonces creo que sí, el movimiento feminista, el sujeto del feminismo, que es votar el patriarcado, que me parece hermoso, el movimiento como tal, los movimientos dentro del feminismo, han sabido articular, si están creando estrategias increíbles que van desde la despatriarcalización de los cuerpos, la descapitalización de los cuerpos, la desracialización de los cuerpos, y eso es valioso, pero eso es vital, tenerlo presente y que no se nos olvide, pues. O sea, el patriarcado fue el primer sistema de dominación que nació, gente, no fue la propiedad privada, fue el pinche patriarcado, cuando las mujeres las sacaron del espacio público y las encerraron. Fue el primer sistema de dominio y control de los cuerpos. Y desde ahí se generaron otras instituciones, ¿verdad?, que giran alrededor y que son codependientes. Entonces, por eso el feminismo es tan complejo a veces, creo. Y la lucha del movimiento feminista es muy compleja, y del sujeto del feminismo como tal. Porque el cuerpo, yo ya no quiero estar en lo privado, mi cuerpo no tiene que estar en lo privado. Y desde ahí está la génesis de la institucionalidad, ¿no? Cómo tener que votar instituciones para generar otras instituciones que respeten el cuerpo y la vida de las mujeres como tal. Y de las diversidades, por favor, ¿verdad? Porque hablar de solo de las mujeres, la libertad de la vida de las mujeres, me parece muy feminismo de la igualdad, muy feminismo de ese, que no. Hablemos de cuerpos diversos, cuerpos, ¿no? Porque por eso hablamos de, sigo metiendo del postfeminismo, ¿no?, donde entran todas estas nuevas corporalidades, estas diversidades, estas existencias. Entonces creo que ahí es valioso también como empezar a hablar más de estos puntos, ¿no?, de estas diversidades y complejidades que vienen a romper también la idea del género, ¿no? Que a mí la teoría de género también la critico mucho, porque es como hablamos de cuerpos de las mujeres, pero hay muchas formas de sexual, los cuerpos siguen siendo sexualizados, no importa que se pongan encima, siguen siendo atravesados por un patriarcado violento que los sexualiza, los clasifica, los sectoriza, ¿no? Entonces, y de eso también es uno de los efectos directos del capitalismo y del neoliberalismo como tal, ¿no? Considerando que el capitalismo está en una etapa de crisis ahorita, están esas crisis del capitalismo. ¿Y qué hace el capitalismo cuando está en crisis? Regresa a lo básico, regresa a la base, a lo sencillo, a expropiar todo, cerrar todo, bajar la economía. ¿Por qué? Porque necesita agarrar fuerza para volver a salir como un monstruo mutado, ¿no? Entonces creo que también eso es importante, como que sea, el análisis tiene que ser tan interseccional, porque son demasiadas cosas atravesando un solo cuerpo, ¿sí? Y no sé, sé que yo estoy muy fumada, lo siento si sueno así, pero creo que es importante como invitarnos siempre que vamos a hablar del cuerpo de las mujeres. Es como, me paro, doy dos pasos para atrás y miro la foto completa. Nunca me quedo solo con el cuadro, porque eso es una óptica muy cerrada de lo que el sujeto del feminismo, de lo que los cuerpos que están dentro de este feminismo están representando y trabajando. Eso. Yo quiero decir algo, sí. Que tocaron el tema de las migraciones y me pareció bien importante decir que cuando migras no solamente perdés una parte, dejas a tu familia, sino también hay un despojo en tu espiritualidad, las mujeres que nacemos en los territorios que estamos vinculadas a la tierra, y voy a hablar solo de mi territorio porque es allí donde nací, en Guatemala, por ejemplo, hay cosas que no vuelven jamás a tu vida y de las que no se hablan, de esa necesidad de tener el contacto directo, no solo con tu familia, sino lo que significó también tu tierra, tu espiritualidad, incluso los arrebatos y que luego se complejizan en tu cuerpo con lo de la comida, ¿no? Porque es una comida que nunca has probado y luego estás aquí y te tienes que acoplar a eso. Entonces también hay un arrebato no solo de lo que llegó o la necesidad que te obligó a migrar, sino también el despojo de tu identidad, de tu cosmovisión muchas veces, porque en una ciudad que es racista, se te es mucho más complicado decir que practicas una espiritualidad, por ejemplo, o practicar una espiritualidad. Una, porque de pronto es más fácil en Guatemala conseguir pomo y candela, que aquí no sé si hay algún lugar donde hay pomo y candela, por ejemplo, pero para nosotras es importante que de vez en cuando pues limpiemos la casa con pomo y candela o que le echemos juda a algo, porque es parte de nosotras. Entonces cuando migras, no solamente perdés eso, sino también te arrebatan tu identidad de estar en otro país en el cual no naciste. Sí, yo creo que ahí, o sea, creo que en los procesos migratorios, ahí creo que Rita Segato hizo un trabajo valioso cuando hizo esto de Ciudad Juárez. O sea, los cuerpos que más son violentados y en los contextos de guerra, el primer cuerpo que es tomado es el de las mujeres, ¿no? O sea, si no rean, la Rita Segato tiene un buen análisis sobre eso. Y creo que cuando hablamos de procesos migratorios, es puto duelo. O sea, uno pasa un duelo. Ese es el duelo migrante que le dicen. Porque sí, dejas todo. Y ahí por eso yo, no sé, últimamente hablo mucho del lugar situado, desde dónde me enuncio, desde dónde... Es lo que sentí. Exacto, o sea, yo estoy en mi tierra, yo me siento orgullosa de mi tierra, de mi país, de mi sangre, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero ahí sí voy a hacer voy a hablar del extractivismo y del tema blanco, porque a mí eso me llama la atención, sobre todo con las prácticas indígenas ancestrales. Hay que también cuestionar mucho este extractivismo académico, compañera. Extractivismo académico blanco que va a los pueblos, mira rituales y trae esos rituales aquí sin tener en consideración que esos rituales tienen una génesis espiritual en el territorio. Por favor, compañera, sí, está bien verlos, está bien admirarlos, podemos practicarlos, pero desde un respeto, adecuándolos a las condiciones, adecuándolos al territorio. Pucha, yo me he estado leyendo toda la cosmogonía de aquí vasca. Y la mar, y la, o sea, qué cosa más hermosa. O sea, aquí hay también un saber ancestral, espiritual muy potente, ¿no? Y creo que ahí hay que cuestionar muchos extractivismos académicos, porque no solo es extractivismo de plata, no solo es extractivismo de dinero. Ahí conectándolo también con lo que decía la compañera, la pinche de mano de obra barata. Honduras es el país de las maquilas. Toda la ropa que usan acá, allá la hacen en maquila. Mucho más barato, y aquí solo le ponen etiquetita y hecho en Europa. O sea, hasta eso, ¿verdad? Hay que cuestionar. Los extractivismos no solo son globales y pueden ser espirituales, pueden ser de saberes, pueden ser minerales, pueden ser del territorio, o sea, pueden ser hasta de la vida, ¿no? Entonces, ahí es importante también como tener esa conexión y no desvincular. Tal vez yo, si alguien tiene alguna pregunta o sí, algo para ir a pasando al siguiente espacio, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues... Sí, yo solo para cerrar quizás, solo para dejarles la inquietud y que puedan chequear un poco. Imagínense cómo está, hoy estábamos hablando en la mañana sobre el tema de por qué ciertos casos de desapariciones impactan más que otros, ¿va? En El Salvador, solo en lo que va de este año, de enero a lo que tenemos de mayo, ya hay 22 feminicidios, y eso solo los registrados como feminicidios. No sabemos todo lo demás que está detrás. Más o menos en las mismas realidades que vive Honduras. En Honduras muere una mujer cada 21 horas. Ahí está. Y luego, por el otro, también hay uno de los derechos básicos que se está violentando constantemente en estos países, y es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ahora, cualquier persona, cualquier organización o cualquier medio que diga algo en contra de una política estatal se convierte automáticamente en un opositor y se convierte automáticamente en alguien perseguido. hay un informe del año pasado en El Salvador, de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que justo surgió hace ya más de 10 años aproximadamente, por toda esta lucha que llevamos, que en nuestros países exista un marco jurídico que primero reconozca que hay defensores y defensoras, y segundo, que les proteja, que el ejercicio de la defensoría se pueda hacer en condiciones de más seguridad, pues, personal y colectiva. Y solo en el año pasado se registraron, muchas vienen de parte de los funcionarios públicos, 182 agresiones al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión. Mucho del ejercicio periodístico hoy está movido, además de las radios comunitarias, que juegan un papel bien importante en ello, está movido por medios digitales, alternativos. Y la gran mayoría de esas agresiones van contra mujeres. Entonces vuelve a aparecer, ¿verdad? Una realidad desigual ahí. Se registraba que había más del 50% de estas agresiones a la libertad de expresión y la libertad de prensa ejercidos contra mujeres que ejercen el periodismo, que hacen comunicación. Y llevan, por supuesto, un componente agregado sexista, ¿verdad? O sea, a un hombre periodista normalmente se le criminaliza, pero no lleva ese elemento. Y a una mujer se le tacha de diferentes maneras, desde la violencia de género, que está muy, muy presente en nuestros países, y no pongo estos datos, que es la realidad de El Salvador, pero es la realidad de todo Mesoamérica también. También me parece algo tan importante que yo aprendí en Honduras, mientras estuve un tiempo allá con el COPIN, qué importante es organizar, por esto que hablaba vos de la rabia, ¿verdad? Qué importante es organizar la rabia, o sea, no defender, no accionar desde una rabia impulsiva, impotente, de no voy a lograr nada. O sea, hago, pero como que en la idea va clara que no vamos a lograr nada. No. Sí hay que organizar esa rabia. Hay que pensarla. ¿Cómo la vamos a sacar? ¿Dónde la vamos a sacar? Y decía Maya, voy ahí un poco recuperando la memoria de todas, porque decía Maya, ya no vale solamente decir qué tenemos que hacer. El reto mayor está el cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo logramos eso que queremos hacer? Entonces yo creo que ahí es importante, a mí me gustaba mucho esa frase que decían que eran estudiantes precisamente en Honduras, organizar la rabia y defender la alegría, porque no hay que dejar de vivir. O sea, queremos vivir y ya no vale ni el martirio, no vale ni el sacrificio al punto de sacrificar la vida, pues, no. Entonces necesitamos organizarnos, articularnos más para poder defender. Y yo, ahora sí, para cerrar, solo quiero colocar una realidad que tenemos como Santa Marta, como Hades, justo en todo este proceso de defensa del territorio, de lucha antiextractivista, volvemos a enfrentar la criminalización. En el pasado, 10 años atrás, vivimos un proceso parecido cuando se estaba con el proceso de lucha para que se aprobara una ley de minería. Ahora tenemos una ley de minería. Sin embargo, en este contexto hay un gobierno prominero, hay un gobierno que está queriendo eliminar o modificar esa ley de prohibición de la minería para volver. Ya hay mineros en la etapa de exploración, aún sin permisos de exploración en los territorios, y aparece entonces la amenaza de la criminalización. Y justo hoy tenemos 5 compañeros que están detenidos de manera arbitraria, de manera ilegal, amparado en un régimen de excepción que ya es ilegal también, después de un año de estar operando en el país, y estamos en ese proceso de lucha. Entonces los procesos al final se vuelven más complejos, porque por un lado estás luchando porque tu compañero salga de la cárcel, y por el otro tenés que seguir sosteniendo la defensa del territorio, y en el caso de las mujeres tenemos que seguir reafirmando a que somos sujetas de derecho. Colocar eso también, porque me parece que es importante, pues si desde acá se puede hacer algún tipo de pronunciamiento, ¿verdad? Hacerlo también por la libertad de nuestros compañeros, pero de cualquier compañero y cualquier compañera que ahora en Mesoamérica o en cualquier lado del mundo está siendo criminalizado o criminalizada por defender derechos. Gracias. Yo solo cierro con el término doloridad, perdón. Dale. Me gusta ese término. La sororidad a veces se nos queda chiquita, compadre. La sororidad, no. Y hay un término que se llama doloridad, ¿no? Me parece precioso porque sitúa y dice que hay mucho más, lo que vivimos, lo que atraviesan los cuerpos es mucho más grande y complejo que, y no se queda ahí en, ay, yo te apoyo. No, es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, creo que... Bueno, ya Marta y Micaela nos han ubicado un poco a nivel de contexto de las distintas luchas que se desarrollan en este caso en Honduras y en El Salvador, un poco sobre los procesos extractivistas que han estado presentes y que continúan ahí, la defensa del cuerpo como primer espacio de lucha también para las compañeras y un contexto en general que violenta derechos, que criminaliza a quienes defienden derechos y a quienes acompañan esas iniciativas a nivel social, ¿no? Probablemente en el próximo espacio veremos pues este contexto que a veces no es muy halagador y que puede invitar al desánimo también, pues también centrarnos un poco en las alternativas y en las discusiones y en esas apuestas que desde los territorios están surgiendo y que hay que poner en valor en esta lucha que se da entre el capital y la vida y cómo se vuelve importante darles su justo valor a partir de la importancia que tienen y de la experiencia acumulada también a nivel de comunidades, a nivel de pueblos, ¿no? Entonces, este ha sido el primer espacio. Gracias a Micaela y a Marta por permitirnos escuchar su historia. Lo del vídeo de antes quería comentar una cosa, si no os importa. El vídeo que trata sobre el buen vivir, Suma Kasai, en maya Uz Kaslewan, yo creo que es Kasleman. Kasleman. Creo que es muy importante, ¿no? Y creo que está muy bien. Pero antes, cuando he entrado y nos hemos visto, ¿no?, con Idili, me decía, a la izquierda estamos muy fraccionados y así, ¿no? Creo que también tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces todos los términos que significan y en los que podemos un poco como cimentar nuestra lucha, ¿no?, muchas veces también son apropiados, utilizados y nos pueden llevar a lugares inadecuados, ¿no? El buen vivir y sobre todo el suma casual, que es el término quechua, lo emplearon mucho en Ecuador, en Bolivia, y al final se apropiaron de ellos los gobiernos que han sido los que han impulsado el extractivismo más atroz. Y en concreto en Bolivia, ahora el gobierno del MAS es el que está impulsando todos los proyectos de gas, de litio, de minería, de plata, etc. Y siempre utiliza el buen vivir como no sé, el concepto que justifica, ¿no?, todo eso, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener la mente siempre un poco crítica, ¿no? Yo creo que este espacio es justamente lo opuesto, ¿no? Yo oigo aquí el buen vivir desde la voz feminista y de personas eso como Lolita, como Berta, como ahora ustedes. Y creo que es desde ahí, desde donde tiene que venir, ¿no? Desde la comunidad y desde ese sentido, ¿no? Y también con sentido ecofeminista, ¿no? Pero el sentido ese del que se vale, ¿no? Es puro lavado verde, ¿no? Del que se valen los gobiernos patriarcales, ¿no? Pues creo que hay que cuestionar. organizar el segundo o la segunda mesa de diálogo, que se llama Alternativa y Resistencia de ese Ecofeminismo y el Feminismo Comunitario. Yo soy Daisy, también soy de la comunidad Santa Marta, y para mí también es un honor poder acompañar esta mesa y acompañar también a las compas que vienen de Latinoamérica, porque justamente la idea es construir, ¿no? Construir saberes, reivindicar también la construcción del conocimiento desde la propia sociedad y que también se organizamos. Entonces, tenemos también a Maya Alvarado Chávez, que es de la Asociación La Cuerda Feminista de Guatemala. Es guatemalteca, parte del equipo de La Cuerda, medio de comunicación alternativa y feminista, organización que trabaja desde el 2007 en un proceso de articulación política con feministas mestizas e indígenas que están construyendo una agenda política desde la diversidad que pretende ser una plataforma de transformación para la sociedad en su conjunto. Maya es activista del movimiento feminista y de mujeres, licenciada en filología por la Universidad de La Habana. Forma parte de la Asociación Feminista La Cuerda y de su consejo editorial. Es columnista del periódico, ha sido investigadora con equipos interdisciplinarios.